la transformación de la célula planetatera ya entró en proceso de curación, más bien la curación de la energía física y de la energía pensamiento de los seres será la más difícil. Mientras la célula tera se acopla y de adapta a todos los cambios que experimentará, los seres acompañarán esas mudanzas en sí mismos dolorosamente. No es en vano que las energías pensamientos entren y salgan de la ciudad interna sin experimentar cambios internos. Cada entrada y salida serán consideradas como cinceladas que la energía necesita para transmutar y adaptarse a la realidad interna física cerebral y después a la realidad ayapliana física cerebral y mental. Necesitan comprender que los cambios celulares físicos van siempre acompañados de modulaciones genéticas muy sutiles, las cuales serán necesarias para que la adaptación genética de regreso a su origen sea hecha con éxito. Ustedes tienen que transformarse genéticamente. Es una metamorfosis, la cual incidirá en la evolución de la especie y en la elevación de la energía pensamiento. 261. ¿Cómo podemos saber o tener conciencia de nuestra transformación? La transformación a la que nos referimos será muy sutil. En los próximos 7.000 años podremos constatarlo. La energía física se adaptará a una nueva realidad de la célula tera. Significa que las células del cuerpo físico se ajustarán y se amoldarán a los nuevos acontecimientos. 262. ¿Qué significará para nosotros y para el planeta todos estos cambios? Significará un cambio en el DNA del planeta y de todos los seres del exterior que lo habitan. Cuando nos referimos al DNA, estamos hablando de una transformación molecular profunda. Muchos de ustedes dejarán aflorar a su interano, de esta manera él tomará forma física, psíquica y mental. Al hacerlo el contacto habrá comenzado. Para que el humano entre al cuarto grado y plano, deberá convertirse en un interano. Y es este interano el que transformará la faz de Tera. Las religiones predican y transmiten que habrá la resurrección de los muertos. ¿Qué significa? Significa que las energías pensamientos ancestrales de los ayaplianos que se salvaron en las ciudades internas y que hoy en día están reencarnándose en el lado derecho del cerebro de los humanos del exterior, retornarán a la Tierra reencarnándose en los humanos, o sea, en el lado izquierdo del cerebro. Lo harán con la única intención de ayudar a sus hermanos del exterior y a la célula tera, para modificarlos y transformarlos, a través de la evolución y elevación. Hoy en día ellos se encuentran en la ciudad interna, lado derecho del cerebro mundo antimateria, esperando su reencarnación física para comenzar el arduo trabajo que tendrán para curar definitivamente a la célula tera. Definamos quiénes son los interanos. Cuando nosotros los voluntarios llegamos hace 600 millones de años, éramos 660 seres que proveníamos de 4 planetas pertenecientes a las Pléyades. Cada uno de nosotros traía consigo un bagaje inmenso de energía, pensamientos, las cuales se